Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Fuenmayor. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura presente en la clausura del primer Congreso Nacional de las Artes de la Imagen y el Espacio. Jefe de Estado rechaza manipulación por redes sociales sobre explosión en Cuba. Comienza despliegue de protección civil para atención de zonas afectadas en Mérida. Inflación en Venezuela se mantiene anclada a un solo dígito. Siria desarrolla centros de reconciliación en las áreas libres de terrorismo. 300 estudiantes participan en ruta científica tecnológica de Caracas. Cultura. El día de ayer, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvo presente en el acto de clausura del primer Congreso Nacional de las Artes de la Imagen y el Espacio. El ministro ofreció palabras a los asistentes, entre los que se encontraban artistas y artesanos del país. Asimismo, destacó la importancia de conexión entre los artistas creadores y los entes públicos para garantizar el bienestar de todas y la promoción del arte y la cultura. Necesitamos instancias de conexión permanente entre la gestión pública y el pueblo creador. Y pienso que el paso adelante que han dado ustedes es modélico. Que de este Congreso surja una instancia permanente de participación de los hombres y las mujeres de las artes, de la imagen y el espacio, que nos acompañen en la gestión pública de este campo. Ustedes lo han resumido en una serie de puntos como la creación del Sistema Nacional de Eventos y Premiaciones y Reconocimientos, la Feria del Arte, el sistema de formación, la atención social de los artistas, cultores, creadores. Pero bueno, yo diría que esto y más debería estar en la agenda de esa instancia permanente, que debe ser la agenda de las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del Gobierno Bolivariano. En el evento también estuvo presente el director del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, Zacarías García, quien ofreció unas palabras sobre el artista Armando Reverón, cuyo natalicio se convirtió en referencia para celebrar el Día Nacional del Artista Plástico. Yo les quería recordar que el día de hoy, Día del Artista Plástico, es nada más y nada menos que el aniversario del nacimiento de Armando Reverón, que no es un cuento. Para nosotros es nuestro maestro mayor y eso se ha ido constituyendo durante los años. Eso no fue algo que se designó, eso no fue designado por nadie, eso fue aconteciendo sobre la figura de ese artista venezolano que hemos terminado amando, siguiendo, admirando, y que fíjense ustedes que es un ejemplo bien particular si lo relacionamos con el Congreso que ahora estamos avanzando. Creo que es un artista que le costó muy poco a Venezuela. En términos de lo que sería esto que llamamos un sistema de eventos y de premiaciones, Reverón es un ejemplo extraordinario. Él no necesitó eso. Como decía Juan Liscano, Reverón es un ejemplo de descondicionamiento social. Él se descondicionó de la sociedad de su tiempo, se separó y por una situación casi coincidencial, sumamente interesante, que no sabemos si él la planificó, se convirtió en referencia. Y tambores, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNIARTE, celebra su aniversario número 14 en sus espacios abiertos con la presentación de varias cofradías en honor a la Cruz de Mayo. Oscar Lista, profesor de la institución, extendió la invitación a todos a ser parte de este aniversario. Bueno, por acá Oscar Lista, que tenemos en Alba Ciudad su guasangueando. Estamos aquí de Leonearte, que está en la celebración de los 14 años de su fundación. Casualmente, o un día, mejor dicho, 5 de mayo, que se dio esta base en el mismo periodo también donde se hacen los velorios de cruz. Y tenemos actividades con los cultores de los diferentes CREAS y SECA que tenemos a nivel nacional, que ahorita están confluyendo aquí en Caracas. Cada uno ha traído de su región la manifestación de velorios de cruz tradicionalmente de la zona, como también las puestas en escena que han realizado con cada uno de los estudiantes. Debería finalizar o debe finalizar este próximo viernes, donde le vamos a otorgar la titularidad el honorífico título a muchos cultores con el concepto de maestros honorarios a partir de la mañana. Somos Cultura. La Fundación Museos Nacionales, en celebración del Día Nacional del Artista Plástico, planificó una agenda de actividades que enaltecerán la vida y obra del pintor Armando Reverón. Las actividades iniciarán en el Museo de los Llanos en Barinas con el taller de creación plástica. En dicho taller se explicarán los motivos de la celebración y se revisará la obra del maestro con énfasis en sus aportes al mundo de la pintura y el arte nacional e internacional. Desde 1983, cada 10 de mayo, se celebra en el país el Día Nacional del Artista Plástica, en conmemoración al natalicio de Armando Reverón, el artista de la luz, uno de los miembros más sobresalientes de la Academia de Bellas Artes. Son las 12:15. Nacionales. Luego de reunirse con el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en declaraciones a los medios de comunicación, rechazó las acciones de manipulación por las redes sociales Instagram y TikTok con respecto a lo sucedido en La Habana. Asimismo, extendió sus palabras de solidaridad con el pueblo cubano por el accidente ocurrido en el Hotel Saratoga. Del mismo modo, el mandatario nacional manifestó que el pueblo de Cuba ha sabido afrontar siempre las situaciones con una conciencia elevada. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibió este martes al primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero, quien visitó el país con el propósito de fortalecer y profundizar los vínculos políticos y económicos que mantienen cooperación binacional entre ambas naciones. Marrero visita Venezuela junto a la delegación cubana conformada por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, así como viceministros de Relaciones Exteriores, Energía y Minas y Comercio Exterior, entre otros funcionarios del gobierno. Cabe destacar que entre las principales alianzas estratégicas que firmaron ambas naciones se encuentra el sector salud, deporte, ciencia, comunicación, educación, alimentación y energía. Somos Noticia. A 227 años de la rebelión de José Leonardo Chirinos, se instaló la plenaria del Tercer Congreso Nacional Afrovenezolano en la Escuela Venezolana de Planificación. En esta edición se le rindió tributo al líder revolucionario Aristóbulo Turis y se establecieron los objetivos de priorizar la igualdad y la diversidad cultural en el país. En el evento se destacó la necesidad de crear una organización nacional que permita atender a las comunidades afrodescendientes de Venezuela, así como acordar una agenda común junto con la organización y la formación de la comunidad afro. Los diputados y diputadas afrodescendientes rindieron su informe de gestión a la par del desarrollo del encuentro con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, Justicia y Reparación sobre el dominio colonial y sus consecuencias en Venezuela. Son las 12:18. Regionales. Este martes, el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, informó que por motivo de la temporada de lluvias en el país, los organismos de seguridad del estado se mantienen activos para atender de manera oportuna a las familias afectadas. Esta información se dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, donde explicó que el objetivo es resguardar a las familias que habitan en las zonas más vulnerables. Por último, señaló que el director de Protección Civil, Luis Lobo Civoli, informó acerca de la afectación de varias viviendas y vías en los municipios de Campo Elías y Libertador, al tiempo que aseguró que las maquinarias ya están desplegadas para las labores de rehabilitación. El Ministerio Público abrió investigación sobre maltrato escolar ocurrido en el estado La Guaira, donde están presuntamente involucrados varios adolescentes. En este sentido, el fiscal general resaltó en su cuenta Twitter que fue designada fiscal séptima con competencia en sistema de responsabilidad penal del adolescente para investigar y sancionar acoso y maltrato escolar ocurrido en La Guaira. Cabe destacar que durante el año 2022 el Ministerio Público se ha encargado de varios casos de acoso escolar que se han hecho públicos y virales en las redes sociales, por lo que este ente se ha encargado de investigar a cada uno. Son las 2:20. Economía. El portal web del Banco Central de Venezuela dio a conocer la variación intermensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril. En el mismo reseña que la variación intermensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas, registró en abril de 2022 una variación intermensual de 4.4% superior al 1.4% obtenido para el mes de marzo y significativamente inferior a la reportada en abril de 2021. En ese sentido, concluyen que en abril se mantuvo la variación intermensual de un solo dígito, alcanzando 8 meses consecutivos y la tercera seguida por debajo del 5.0%, la menor en los últimos 73 meses. A través de un informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación resaltó que los precios mundiales de los alimentos bajaron levemente en abril tras los máximos alcanzados en marzo. De acuerdo al portal web Sputnik, el organismo señaló que el índice de precios de los alimentos en abril de 2022 ascendió a 158.5%, lo que supone el 1.2%. menos que el valor récord registrado en marzo. Asimismo, la FAO atribuyó el retroceso leve de los precios a la caída del valor de los aceites vegetales, así como de los cereales. Noticias del Alba. El día de ayer, Antigua y Barbuda, en nombre de CARICOM, ratificó su rechazo a la exclusión de que Estados Unidos hace de Cuba, Nicaragua y Venezuela para la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar entre el 6 y 10 de junio venidero en Los Ángeles. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, enfatizó que bajo las condiciones que impone Washington respecto a las naciones que pretenden excluir, su país no asistirá a la cumbre. Presidentes y organizaciones han rechazado la postura de Estados Unidos, como el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como el ALBA TCP. A través de sus redes sociales, el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó este martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a naciones de la región del evento. Consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma, acotó el mandatario. Varios mandatarios y líderes de la región han realizado afirmaciones semejantes de rechazo y no participación en la cumbre en oposición a la idea de Estados Unidos de excluir a naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cita. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Siria ha mantenido activos sus centros de reconciliación en las áreas liberadas del terrorismo estadounidense, como lo son las ciudades de Deir Erzon y Alepo, donde se reciben a quienes buscan la paz. En Deir Erzon, las autoridades han regulado el estado jurídico de miles de fugitivos de la provincia nororiental, en el marco del proceso iniciado el 14 de noviembre del año pasado. Por otra parte, en Alepo los ciudadanos reclaman el aumento de puntos para que los fugitivos puedan aprovechar el indulto. En la actual situación, el gobierno sirio busca restaurar la vida normal y la estabilidad de las áreas liberadas del terrorismo, señaló la agencia de noticias SANA. La Procuraduría General de Colombia anunció la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otros tres funcionarios para abrirles una investigación por su presunta participación e intervención en política a menos de 3 semanas de las elecciones presidenciales. He ordenado la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de Daniel Quintero y 3 políticos más por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, dijo la jefa de la entidad, Margarita Cabello, en una declaración pública. El alcalde de Medellín publicó el lunes un video en el que aparece al frente del volante de un vehículo, diciendo "el cambio en primera", en un juego de palabras que muchos asociaron con el eventual triunfo en primera vuelta del socialista Gustavo Petro. Somos periodismo. Tecnología. Un total de 300 estudiantes de 15 escuelas municipales y nacionales del Distrito Capital estarán participando en la nueva ruta científica tecnológica organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante 3 semanas consecutivas. El Instituto de Estudios Avanzados, sede del Polo Científico Tecnológico Venezolano, fue el escenario donde la ministra Gabriela Jiménez Ramírez inauguró esta actividad educativa que tiene como propósito acercar a los niños, las niñas y los adolescentes a la ciencia, la tecnología y la innovación a través de diversos experimentos y actividades lúdicas. Durante la apertura, la titular de la cartera explicó que la ruta científica tecnológica cuenta además con el apoyo del Ministerio de Educación, la Alcaldía de Caracas y del Gobierno del Distrito Capital, buscando estimular, promover y generar curiosidad por los procesos de investigación y de innovación en pro del bienestar comunitario. Son las 12:26. Un equipo de investigadores de China instaló una estación de observación meteorológica en el Monte Everest a una altitud de 8.000 metros, lo que convierte al dispositivo en el más alto del mundo. El canal precisó que la estación es la última de las 8 en el Komolagma, nombre del monte en tibetano, que prevé el proyecto científico para estudiar la cadena montañosa del Tíbet en condiciones del calentamiento global, reseña Sputnik. Los dispositivos proporcionarán información meteorológica, como la velocidad y dirección del viento, la humedad relativa en la zona norte del monte, datos importantes para seguir el derretimiento de los glaciares y la nieve en la meseta tibetana. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de este 11 de mayo, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.